no sé qué tenga esa chava. Solo sé que cuando la miro se me cae la baba. Me la paso bien loco en el barrio. Esa chiquitita me trae bien alucinado. Ella se despeluca mientras yo me voy forjando. Me dice tapísimo, ponte a vete desnudando. No pierdas el tiempo, anhelo lento. Prende ese blon a fuego lento. Diviértete, que te veo otra vez. Caminando por el barrio y donde sea, bella mujer con falda corta me atormenta.